luego esos pasos que debo de dar. Siempre surge algo nuevo que me impide el avanzar. Yo y mi compañía, esta triste soledad es melancolía, dama cruel y fría que te vuelve de cristal. Tal y como presentía, nunca llega el día. Irme energía, ¿quién te lo diría? Materia vital, la batalla en la sala. Cultura es el arma, apague las alarmas, no pueden volar. Somos egoístas, piénsalo en verdad. ¿Qué coño dejamos lo que viene detrás? Un block, un beat, un track, un tic tac, un beat de playback, un faceback, un mal final como aleno disparado por un fan. O la envidia como a Tupac. Si por nada tú la chupas y todo menos tú tienes la culpa. De la fruta del rap eres la cáscara, cáscala, porque soy un pulpo con la pulpa. Y al mañana casi palpo y no me importa. Disfruta del camino, hermano, que la vida es corta. Que la vida es corta. Que la vida es corta. Y la vida corta, lávate la cara, quítate la torta. Ya mañana será otra cosa, el futuro espera seguro en una fosa. Y la vida es corta, lávate la cara, quítate la torta. Ya mañana será otra cosa, el futuro espera seguro en una fosa. Seguro en una fosa, quizás mañana cabe a pedacitos en una bolsa. Mira qué cosa tiene la vida. Pensamos en el futuro y el presente no se cuida. Que empiece la huida, deja el más sin esencia. Uf, uf, machaca mi paciencia. No sea ciencia, cierta o incierta. Que vendrá mañana pero no me desconcierta. Despierta y abre la puerta de entrada. Apesta indigesta, tanta mala baba que nunca acaba. El cuento de tu ruina, mira a tu alrededor. Piensa, imagina, si tú te marginas con falsos motivos. Esto no es la guerra, tienes hasta amigos. Penuria por castigo y un plan que no va a cuajar. Escapar de la vida y amargar a los demás. Vive ya y no esperes a mañana, que la vida no esperas a que a ti te dé la gana.